días, amigos. Como lo habíamos anunciado ya, está con nosotros esta mañana don Patricio López y su hijo, Harold López, con quienes conversaremos un poco pues sobre el arte, sobre los inicios realmente de Harold. Quiero comentarles algo. Harold es un joven, un niño, diría yo, un talento en las cuerdas. De hecho, uno de los luthiers importantes que tiene este país, don César Huacán, me decía, yo creo que cada 100 años nace alguien con el talento de Harold. Lo escuché y realmente me ha llamado tanto la atención que por eso busqué su contacto y ahora lo tenemos acá en la Rayuela. Vamos a comenzar conversando un poquito con su padre. Don Patricio, buenas tardes, gracias por compartir esta conversación con nosotros en la Rayuela. Cuéntenos, sin duda alguna, usted es uno de los que apoya el arte de su hijo. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Sí, muchísimas gracias a usted por la oportunidad que nos da para poder dirigirnos. Realmente que, en realidad, el apoyo ha sido constante de mi parte para Harold. Desde el momento de que ya nos dimos cuenta de que tenía esa aptitud por la guitarra. Entonces estamos pendientes, apoyándole lo que sea necesario, aconsejándole, capaz de que vaya perfeccionándose. Y más que nada, pues, incentivándole para que Carito, más que nada, valore lo nuestro, la música nacional, que es lo más importante, considero yo. Hacer valer lo que tiene nuestro país. Don Patricio es el padre de Harold, ustedes ya lo escucharon, y ahora es el momento de Harold. Vamos entonces a conversar con él sobre lo que está haciendo, que nos parece formidable. Vamos a conocer un poco quién es Harold López. Harold, bienvenido, muchas gracias por atender esta entrevista. Cuéntanos, vamos a empezar desde el inicio. Cuéntanos, ¿quiénes son tus padres? A ver, por ahí vamos a empezar. Ya. Primeramente, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Mi padre es saquicilense, es el señor Edwin Patricio López León, y mi madre igualmente es saquicilense, Argentina Chango Isa. ¿Cuál es tu edad ahora, Harold? Hace un mes cumplí 15 años. Eres muchachito todavía, eres un joven. Qué lindo, qué lindo. Ahora hablemos un poco de tu arte. Cuéntanos un poquito, ¿cómo nace este gusto por la guitarra, por hacer requinto? ¿Viste a alguien, tu abuelo, tal vez tus padres? ¿De dónde nace esta afición? Sí, desde muy chiquito me ha gustado siempre la música. Mi papi siempre estuvo vinculado con todos los artistas y es un músico popular. Y siempre seguía sus pasos y me gustaba verle cuando estaba en sus presentaciones. Y eso, nace de mi padre, que me gusta la música. ¿Te formaste académicamente y te estás formando académicamente un poco o es solamente de oído? Sí, en estos momentos estoy formándome también académicamente. Podemos, cuéntanos un poquito más. ¿Tienes un maestro particular? ¿Vas a un espacio artístico donde te están enseñando a tocar? ¿Cómo es eso? Antes de la pandemia, yo viajaba a Quito todos los sábados, porque yo vivo en una ciudad de Cotopaxi llamada Saquicilí. Entonces, viajaba los sábados y tenía una profesora de guitarra clásica, Nadia Fonseca. Y con ella ya llevo más o menos un año y estoy en un alto nivel ya en guitarra clásica. Qué importante, ¿no? Y mira, te voy a comentar que me llamó tanto la atención la manera de ejecutar, de interpretar nuestra música. No sé, pues hay maestros acá en el Ecuador bastante jóvenes todavía, pero claro, mucho más grandecitos que tú en edad. Tú debes conocer el maestro Julio Andrade, por ejemplo, ¿no es cierto? Este maestro, fíjate que él viene desde Cotacachi, y él ha tenido un interés particular y él habla de la sonoridad ecuatoriana, de que las guitarras, los requintos, tengan sabor ecuatoriano. Eso, pues, se veía en maestros como el maestro Segundo Guaña, por ejemplo. A lo mejor tú sabes o has escuchado, tu padre debe haber escuchado las interpretaciones de Don Segundito Guaña, Homero Hidrobo, de los grandes, ¿no?, de nuestro país. Y fíjate que cuando yo te escuché, se me vino inmediatamente esa sonoridad de estos grandes maestros. Entonces, me llamó mucho la atención. ¿De dónde nace ese saborcito para interpretar la música ecuatoriana? Sí, siempre, como le decía, he estado vinculado con la música ecuatoriana más que todo, porque es algo que a mí me gusta bastante y siempre me ha gustado que mi papi me guíe en eso, ir escuchando a los grandes artistas, como usted dice, de Ecuador, Víctor Galarza, Homero Hidrobo, que han formado parte de grandes tríos en el Ecuador y que tienen una manera de tocar el requinto y la guitarra muy, muy especial. Y siempre me ha gustado ver cómo es de ellos, su manera de tocar y todo lo relacionado con ellos. Qué interesante. Esta mañana, amigas y amigos, estamos hablando con Harold López, un jovencito con un talento impresionante. Yo quisiera invitarle a Harold. ¿Es posible tocar un pasillito de esos antiguos, Harold? Claro. Vamos a hacer, por favor, toma ya tu instrumento. Nosotros quisiéramos escucharte, pues, la interpretación de uno de estos pasillos. Mientras tú te preparas, yo quiero seguir comentando a nuestro público que ciertamente qué importante es el apoyo de los padres o abuelos o quienes estén a la cabeza, ¿no?, de la formación de nuestros chicos, porque los resultados son realmente maravillosos. Hemos dicho en otros programas, creemos firmemente que el arte es medicina, el arte es un alimento para el alma. Y además, de muchas maneras, también el arte aleja a nuestros más pequeños, a nuestros más jóvenes, de condiciones, de circunstancias de riesgo. Entonces, si en casita hay un niño, hay una niña que quiere, ser parte del arte, quiere hacerlo, apóyele. Apóyele con todo su ánimo, con toda la confianza, con todo el respeto, que eso es lo que necesitan nuestros más pequeños, nuestros más jóvenes, ¿verdad? Ahora, en un segundo más, ya le pedimos a Harold que, por favor, pues nos interprete uno de estos pasillos, uno de estos temas de la música ecuatoriana, y seguiremos conversando con él un poquito más. De hecho, ya está listo Harold, y pues le acompañará esta tarde, no puede ser de otra manera, también su padre, también músico, el maestro Patricio López. Les escuchamos entonces, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar un pasillo bien conocido en el Ecuador, que es del aguacate, compuesto por el señor César Guerrero. Perfecto, adelante, te escuchamos, Jaro. 1, 2, 3 y... hermoso. Muchísimas gracias, Harold. Gracias, don Patricio. Qué belleza. Ciertamente el aguacate es uno de nuestros pasillos emblemáticos, digamos así, ¿no? Con tanta historia. Y fíjense ustedes, amigas, amigos, Harold, con 15 años, con qué profesionalismo lo hace, con qué calidad lo hace. Qué alegría. Realmente, pues, emociona y sabes, Harold, sin que tú lo sepas, eres un motivador, eres un inspirador para muchos chicos, muchas chicas que quieran seguir el camino de la música, de la interpretación mismo, ¿no? Hablemos un poquito más de ti. Cuéntanos, tú estudias en Saquicilí y bueno, pero ¿qué intereses tienes dentro de la parte académica? ¿Qué va a pasar en los próximos años? ¿Qué es lo que más te gusta, aparte de la música? ¿Para qué lado te inclinas? Sí, yo estudio en La Tacunga y siempre he sido un estudiante bueno, dedicado. Pero sí me gustaría a mí profesionalizarme con la música, porque es lo que en verdad amo y me gusta hacerlo. De ahí, en los estudios también me gustaría sacar, siempre me ha gustado la para ser doctor, médico. ¡Qué maravilla! Me gustaría ser médico y a la par con la música. Y fíjate tú que hay muchos médicos importantes en nuestro país, en el mundo, y también son muy buenos músicos, eso es importante. Ahora, antes se pensaba, Harold, que la música no era una profesión, se pensaba que la música no era tan importante, ¿no? De hecho, muchos años atrás se la asociaba con el licor, con la bohemia malentendida, en fin, con tanta cosa. Fíjate que hoy, ¿no? Hoy a la música se la considera cada vez más como una profesión absolutamente digna, importante, para la que además debes tener una disciplina, para que además de ello, pues debes tener un talento y, por supuesto, ¿no? Un don. Todo eso tú lo tienes. Por lo tanto, pensamos que ahora ya eres de los grandes. No te sobres nomás, nunca. Sigue siendo un chico, un hombre de bien, un hombre sencillo, que sea tu arte que hable contigo. Y luego vamos a saber de ti por la medicina también. Sin duda alguna, serás de los mejores. Yo te felicito, quiero agradecerte una vez más. Pero quiero hablar contigo de otros temas también. Sí, la música, ahora mismo en un momento más, quizás podamos escucharte un tema más. Me gustaría, ¿qué piensas tú de lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo con la pandemia, ¿no? Que tú sabes que ha sido algo que nadie esperó. Para algunos, pues, durísima. Para otros, tal vez menos dura, pero a todos nos ha golpeado. En tu caso, ¿cómo has vivido la pandemia? Sí, he pasado en la casa, acompañada de mis padres. Sí, muy doloroso todo eso, porque sí, ya empezábamos a tener presentaciones y ya no se podía salir tampoco. Pero convivía más con mis papis, con mis hermanos, con la familia, hacíamos música aquí dentro de la casa, la pasábamos bien y más que todo cuidándonos. Claro, claro que sí. ¿Ustedes tienen un trío, un dúo ya conformado, Harold? No, con mi papi sabía yo acompañarles a mi papi y a un señor que hace primera voz de La Tacunga. Con él teníamos presentaciones antes. Y de parte del colegio formamos un grupo de entre amigos que se llama Pasión Juvenil. Y ahí era requintista y guitarrista. Qué bien, qué bien. Bueno, yo espero, como todos, supongo, esperamos que la pandemia se acabe. Un momento tiene que acabarse, ¿no? Y para eso, obviamente, todos debemos contribuir con nuestra actitud responsable también, ¿no es cierto? Desde ya, te invito, cuando esto se acabe, Me encantará conocerte personalmente y recibirte en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y pues, sin duda alguna, va a ser realmente un momento muy grato donde podamos disfrutar de tu música, de tu presencia, de la presencia de tu señor padre. Y pues escucharemos esa música que tanto nos gusta, la música ecuatoriana, entre otros géneros, entre otros ritmos también. Porque si nuestra música es hermosa, hay países en el mundo entero, todos los países tienen música bellísima. La misma música clásica es, digo yo, un poco un bálsamo también para la cabecita, para el alma. Entonces, es el arte realmente el que nos da vida. Así es que desde ya, ustedes invitados realmente, se acaba la pandemia y nos juntaremos ya físicamente en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura. Para nosotros será un honor recibirlos. Muchas Hablemos gracias. Un poquito, Harold, háblenos un poquito del arte. ¿Cómo miras tú desde tu juventud, desde la orientación que te han dado tus padres, en fin? ¿Cómo ves el movimiento artístico? Comencemos por Cotopaxi, hablemos también por, conversemos qué pasa, por ejemplo, en la Tacunga. ¿A quiénes conoces tú en la Tacunga? ¿Conoces más actores, más gestores culturales? Háblanos un poquito, ¿cómo miras tú el movimiento artístico allá? Sí, acá el movimiento artístico es como en todo el país. Hay bastantes grupos, bastantes tríos. Y sí, soy amigo de algunos requintistas de la Tacunga. Siempre, antes de la pandemia se escuchaba bastante de siempre de las presentaciones y que había de los diferentes grupos. Desde la pandemia ha bajado bastante, pero poco a poco se va retomando también eso. Y veo como algo muy bonito lo que se hace acá en el arte, porque son pocos artistas, pero todos tocan con el corazón y hacen lo que les hace feliz. ¡Qué hermosura! Oye, ¿tienes una relación con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tal vez allá? Mi papi es socio de la Casa de la Cultura, ¿no? Sí, ajá. Él es socio de la Casa. Soy miembro. Es miembro de la Casa de la Cultura. ¡Qué interesante! ¡Qué bueno! Porque la Casa de la Cultura, como ustedes saben, está en algunas provincias. Yo creo que casi en todas las provincias de nuestro país. Y qué importante es ese acercamiento con la Casa de la Cultura, con sus miembros, con sus actividades, obviamente. Yo quisiera, pues, para finalizar esta conversación, Harold, agradecerte nuevamente, felicitarte por lo que estás haciendo y, por supuesto, pedirte que nos permitas escuchar un tema más. Don Patricio, mil gracias por lo que está haciendo, por ese respaldo a su hijo, al arte del Ecuador. Gracias por haber compartido con nosotros esta conversación, más que entrevista realmente. Y esperemos que pronto, pues podamos estar físicamente juntos en nuestros estudios y que sigamos con salud. Me alegra verles mucho de pie, con salud, y pues de eso se trata. Sigamos cuidándonos también. Escuchamos entonces, Harold. Bien, mientras Harold pues se prepara un poquito, este muchacho tan jovencito, ustedes ya lo han escuchado, realmente desenvuelto, vivaz, ¿no? Con esa frescura, digo yo, con esa sencillez de la niñez, de la juventud, ¿no? Qué alegría realmente conocerle. Bueno, por estos medios al menos. En realidad, esperamos que pronto podamos todos ya estar juntos físicamente en nuestros espacios de trabajo, en esa nueva normalidad, como se la está llamando, tal vez con la lección aprendida después de esta pandemia, ¿no? Porque hay muchas cosas que sí hubo que aprender. Vamos a invitarle a Harold entonces este tema, igualmente interpretado por él y su señor padre, don Patricio López, aquí en La Rayuela. Adelante, los escuchamos. Listo. Vamos a interpretar un albazo llamado Ausencia. Adelante, les escuchamos. Un, dos, tres, y... Muchísimas gracias, qué hermosura, ciertamente. Nosotros desde acá, desde La Rayuela, agradecemos nuevamente su participación en nuestro programa y les deseamos los mejores augurios. Harold, eres de los grandes, sin duda alguna. Felicitaciones, mijo. Realmente te espero un futuro brillante, tanto en la música como en la medicina, por supuesto que sí. Don Patricio López, mil gracias por estar con nosotros esta tarde. Un abrazo a la distancia y, por supuesto, sigamos apoyando a este gran músico, tan joven él, pero va para largo. Muchas gracias. Bueno, nosotros despedimos así, amigas, amigos, de esta entrevista con Harold López, este muchacho que vive en Saquicilí junto a su familia. Miren ustedes todo el talento que hay en nuestro país. Vamos por más de La Rayuela.